Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo las 17 horas hasta las 19. De hoy jueves día 15 de febrero del 2018. En una tarde nublada donde las haya, aunque esta mañana había hizo unos tímidos rayos de sol. Ha subido la temperatura y mucho después de el frío de los días pasados, una larga invernada que ha cubierto de nieve algunos lares, casi estos, pero bueno, aquí es más difícil, aquí en Sisión que cubra, pero sí, los puertos cerrados, carreteras cerradas. La gente asombrada, pero bueno, vamos a ver, que hacía mucho tiempo que no nevaba, pero antiguamente es que hacía años que no nevaba tanto. Antiguamente, bueno, pues había pueblos que quedaban incomunicados desde noviembre hasta abril, ¿eh? Frágil memoria tenemos. Por eso hay que aprovisionarse. Vamos a ver. Hacer acopio muy mucho de alimentos, de víveres, de demás y de ropa hasta abrigo. Y a ser posible, si no es imprescindible, no ponerse en carretera. Pero bueno, parece que de momento da una tregua la invernada, aunque he venido un tanto tardía, pero en fin. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el estudio, en los estudios, en vivo y en directo, desde aquí, de Radio Crash. Seguimos aquí, os vamos a acompañar en esta tarde de jueves, siempre que queráis, por supuesto, estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Hoy hemos querido pues dedicar el programa Relieves por hoy a Clara Josephine Witt. Nace en 1819 en Frankfurt. Y fallecía en 1896. Fue una compositora y pianista alemana. Lo que hoy se llama música, y compositora, y tocaba el piano. Conocida también como Clara Schumann, andando el tiempo, se casaría con Robert Schumann, un compositor y bueno, que hablaremos más adelante, y continuamos hablando de Clara por el momento. Bueno, Bueno, Schumann, que fue uno de los más importantes compositores del Renacimiento, del romanticismo, queremos decir, alemán. Clara, hija menor de Friedrich Wieck y Marie, su padre era un reconocido maestro de piano y tenía un negocio de venta de partituras y de pianos. Su madre era una renombrada cantante y pianista, y su padre planeó para Clara una vida de concertista. Se preocupó por darle una formación completa desde muy niña, con los mejores maestros a su disposición. Además de piano, estudió canto, violín, instrumentación, contrapunto y composición. Y su padre, le inculcó a su hija una férrea disciplina y actuó como su agente promotor para conseguirle presentaciones en Europa. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM. Radio Crash. Vamos a seguir escuchando a Clara. Bueno, a Clara no, a su música, ¿eh? Aclaremos. Estamos escuchando Nocturno en Fa mayor, opus 6, número 2. A los 11 años, pues en una relevante sala de por entonces de conciertos, de por aquellos días, bueno, por aquellos días queremos decir, pues con 12 años, como decíamos. Y al año siguiente se fue de gira a París con gran éxito. Ese mismo año se publicó en Alemania una obra de Clara. Titulada Cuatro polonesas para piano. Dos años más tarde, en 1833, comenzó la composición de un concierto para piano que terminó en 1835 y fue publicado en 1837. Una delicia esta música. Hacía tiempo que no escuchamos música clásica en este programa. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí, no nos fuimos. Y cuando Clara tenía 11 años, llegó un músico, 9 años mayor que ella, a estudiar con su padre. Uy. Y se trataba de Robert Schumann. Quien por aquel entonces pues no era, era desconocido todavía. Con inclinaciones literarias, se iniciaba en la composición y que quería seguir la carrera de concertista. Robert se quedó a vivir en casa de su maestro, cosa frecuente en la época. Para entonces Clara ya era bastante, bueno, pues ya era... Vamos, dominaba muy bien el piano y demás. Y ya tenía bastante experiencia de concertista profesional. Así que entre Robert y Clara se forjó una cálida amistad a pesar de la diferencia de edades. Y pronto la amistad se transformó en amor y en 1837 pidieron permiso al padre de Clara para casarse. Pues ella era menor de edad y tenía que esperar hasta cumplir 21 años o contar con el consentimiento de los padres, pero su padre se opuso argumentando que Robert era un partido indeseable. Así que Clara Wick y Robert Schumann se casaron un día antes de cumplir ella los 21 años de edad, lo que causó una batalla legal que no hubiese, bueno, pues que no hubiese sucedido si se hubieran casado un día después. Y por eso, bueno, pues en la época aquella, sobre todo, pues, al final, era Clara Schumann, ¿no? Bueno, pues era el apellido de su marido y pesaba más ese apellido que el suyo propio. Y en aquella época lo común era que los compositores tocaran sus propias obras, como Liszt, Chopin, pero Schumann se lastimó una mano al intentar usar un invento propio con el cual creía que iba a mejorar el arte de tocar el piano. Y tuvo que olvidar sus esperanzas de convertirse en pianista, en un gran pianista, claro. Así que se dedicó a escribir música y a la crítica musical. Clara, desde muy joven, comenzó a tocar en público las obras de Robert, quien se dedicó a escribir en un inicio exclusivamente para piano y conjuntos de cámara pequeños, pero que triunfó como compositor con su primera sinfonía, así como con sus obras de cámara. Y las obras de Robert están llenas de significados extramusicales, donde Clara aparece constantemente. Un ejemplo es el Gamal Opus 9. Donde hay una pieza que se llama precisamente Chiarina. Que como Chiara o Cilia eran pues estos nombres con que Schumann se refería a Clara. Y una gran parte de las obras de Robert fueron dedicadas a Clara o fueron escritas con ella en mente. Fue igualmente la pianista que estrenó el concierto para piano y orquesta en la menor de su marido en 1846. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y Robert y Clara se querían profundamente, compartieron muchas cosas de su vida y de su música. Y era para ambos parte fundamental de su existencia. Desde el día de su boda llevaron un diario en conjunto, un poco. Después la pareja escribió un conjunto de canciones que Robert publicó ocultándoselo a Clara para presentárselas en su primer aniversario de matrimonio. Así, de las 12 canciones de Opus 37 de Robert Schumann, 3 son de Clara. Vamos a escuchar de Schumann esas 12 canciones, las 12 no. Escuchamos. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y en la Navidad de 1841, Clara le regaló a Robert una pequeña pieza que acababa de componer. La obra estaba titulada, bueno, pues, Juego o Broma, algo así en italiano. Y Robert Schumann, pues, nacía en 1810, hoy en día es Bonn, por aquel entonces se llamaba de otra forma, y fallecía en 1856. Fue, como os decíamos anteriormente, un compositor y crítico musical alemán del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes y representativos compositores del romanticismo musical. Y su vida y obra reflejan en su máxima expresión la naturaleza del romanticismo, pasión, drama y alegría. En sus obras, de gran intensidad lírica, confluyen una notable complejidad musical con la íntima unión de música y texto. Robert fallecería con 46 años, muy joven, y Clara con 76. Tuvieron 8 hijos. Y como ya os decíamos, compositor, crítico musical y género música clásica, ópera y sinfonía. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y escuchando a los Sumas. Como os decíamos, nació Schumann en 1810, Robert Alexander Schumann. Y nació en una de las ciudades en el actual Estado Federal de Sajonia. Y ya de muy niño, se manifestó ya con sus grandes dotes musicales. Su padre, de profesión editor, le apoyó y le procuró un profesor de piano. A los 7 años, Schumann compuso sus primeras piezas musicales. Así, en esa etapa de su vida, no solo componía obras musicales, sino que también redactaba ensayos y poemas, y de hecho el joven Schumann se identifica tanto con la literatura como con la música. A los 14 años escribe un ensayo sobre la estética de la música. Ya desde que estudiaba en el colegio, va absorbiendo las obras de algunos escritores. Así como los dramaturgos de la Grecia clásica, pero la influencia literaria más poderosa y permanente es, sin duda, la de Johann Paul Friedrich. Tal influencia puede apreciarse en sus novelas de juventud, su interés por la música. Interesado ya al escuchar tocar, a los músicos de, y también algunos de los músicos, como por ejemplo Schubert, Mendelssohn, entre otros. 1827, hacia esa época. Su padre, que tanto había fomentado la educación de Robert como pianista y escritor, fallece en 1826. Su madre no aprueba la dedicación a la carrera musical y en 1828 lo envía a estudiar derecho a una universidad. Pero no tardó en abandonar los estudios para consagrarse enteramente a la música. Hacia 1830, Schumann deseaba por encima de todo convertirse en un virtuoso y admiraba la ejecución de los más renombrados concertistas de su época, como el violinista Niccolò Paganini, a quien escuchó en Frankfurt. También al célebre pianista Franz Liszt. Ya os comentábamos anteriormente parte de la biografía cuando hablamos de Clara Schumann. En 1844, tras un viaje a Rusia, atravesó un nuevo periodo depresivo y abandonó la ciudad de donde vivía, en Alemania, para instalarse en Dresde. Y durante los años siguientes su salud mental y física se fue debilitando, lo cual no le impidió trabajar en multitud de obras, como sus dos sonatas para piano y violín, su concierto para violonchelo y orquesta y su única ópera, Genoveva. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Vamos a escuchar. Aus der Heimat hinter den Blitzen rot, dort keiner mehr. Wie bald, Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, como os decíamos, sus sonatas para piano y violín y su concierto para violonchelo y orquesta y su única ópera genoveva, que no gozó de éxito, incluso cuando a partir de 1852 sus episodios de locura le mantienen convaleciente casi todo el tiempo, consigue aprovechar sus momentos de lucidez para completar su Misa Requiem, sinfonía en re menor y concierto para violín y orquesta. También destaca la presentación en 1846 de su concierto para piano y orquesta en la menor, ejecutado brillantemente por su esposa Clara en 1846 en Alemania, lo cual llevó a su autor una fama aún mayor y más consolidada para la historia. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, acompañándote en esta tarde de jueves, por supuesto, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos. So still ist's nicht draußen im Schnee, so stumm und verschwiegen sind die Sterne nicht in der Höhe, als meine Gedanken sind. Ich wünsch, ich wär ein Vöglein und zöge wohl über das Meer und weiter, bis dass ich im Himmel wär. Es weiß und rät es doch keiner, wie mir so wohl ist, so wohl. Ach, wüsst es nur einer, kein Mensch es sonst wissen soll, kein sonst wissen soll. Seguimos acompañándote en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos escuchando la música de Robert Schumann y de Clara. O Robert y Clara Schumann. Porque al final todavía queda en la historia más... queremos decir, queda para la historia el apellido Schumann también para Clara. Estamos escuchando de fondo Concierto para piano y orquesta en la menor. Y bueno, en 1846, bueno, brillantemente se dice que Clara Schumann pues lo interpretó magistralmente. Y lo cual conllevó a su autor a una fama aún mayor y más consolidada para la historia. Para esta época se suceden las alucinaciones de ángeles, aunque muchas veces las mismas eran reemplazadas por visiones de demonios. Él mismo, Robert, le llega a declarar a Clara que teme que pudieran hacerle daño. Es también en esta época que llega a aborrecer los lugares en altura y cualquier contacto con objetos de metal, incluyendo un simple juego de llaves. El diario de Schumann menciona que sufrió de una alucinación constante de imaginar que la nota de la 5 estaba constantemente sonando en sus oídos. Tiempo después le comenta a su hermano su deseo de suicidarse, ya que estaba angustiado por la epidemia de cólera que asolaba Europa por esas fechas. El 27 de febrero de 1854, Schumann se arroja al ring. Vamos al río Rin. Y es rescatado a tiempo, pero su mente ya se ha perdido para siempre. Tras el episodio del intento de suicidio, él mismo aconseja su internamiento en un hospital de cuidados mentales. Finalmente es internado en un sanatorio privado en una zona de Alemania, cerca de Bonn, donde permanece hasta su muerte el 29 de julio de 1856. Durante su internación no se le permitió ver a Clara bajo ninguna circunstancia. Tan solo dos días antes de su fallecimiento, Clara pudo verle. Y por un breve momento, Robert tuvo lucidez y logró reconocerla. Tenía solo 46 años, muere víctima de un colapso tal, bueno, nada, neurocirculatorio, aunque según otras fuentes falleció debido, bueno, pues a otras enfermedades, ¿no? Fue enterrado en el cementerio viejo de Bonn y en 1880 se erigió sobre su tumba una estatua. Y tras su muerte, Clara se entregó a dar a conocer por toda Europa la obra de Robert, dándole gran fama tras varias décadas de giras. Clara fallecía en 1896, se halla enterrada en la misma tumba que Robert. Hay varias películas que, bueno, cuentan su vida. Sus obras pueden agruparse por etapas. De 1830 a 1839 escribió obras solo para piano. En 1840 compuso sobre todo, bueno, pues Lieder, siguiendo el estilo consagrado por Schubert, pero ampliando la función del piano. En 1841 escribió la primera y segunda de sus cuatro sinfonías. Después comenzó su música de cámara con tres tríos, un cuarteto y un quinteto con piano, tres cuartetos para cuerdas y dos sonatas para violín. Su obra se completa con una ópera en cuatro actos, Genoveva, que escuchábamos anteriormente, un oratorio, El Paraíso y la Pieri, un poema sinfónico, Manfred y un Requiem, y varias composiciones corales. Bueno, tuvieron gran relación de amistad Clara y Robert con Brahms. Y se remonta a la primera etapa de su vida, si bien ya estaba, bueno, sobre todo la relación de Brahms con Clara, casada con Robert Schumann. Y el músico llegó a la vida del matrimonio como concertista y pronto iniciaron una cordial relación. Brahms era frecuentemente invitado a comer y se llevaba bien con los hijos de estos. Sin embargo, con Clara poco a poco fue fraguando una profunda relación intelectual y artística que adquirió tonos amorosos. Así Brahms le escribió: "Eres para mí una amiga tan querida que no puedo expresarlo. Si esto continúa así, tendré que colocarte algún día detrás de una vitrina o ahorrar para poder engarzarte en oro".

Seguimos escuchando la música de Robert Schumann y vamos a escuchar lo que nos dé tiempo hasta que termina el programa. Relieves, bueno, pues a Brahms, ¿no? Ya que hemos hablado de Brahms también, aparte de escuchar la música de Clara y Robert Schumann, pues vamos a escuchar la de Brahms en unos momentos.